Es más fuerte que el placer, mucho más que una pasión. Lo que siento hoy por ti, ni yo mismo sé la explicación. Con tu cuerpo al puedo hablarles de ti, al mirar mis ojos te ven. Yo no sé quitarte de mi cabeza. Quiero verte cerca y sentir, quiero que me enseñes a dar. Yo quiero tu cuerpo entero. Quiero llevarte al fondo de las nubes. Llenarme de ti, te quiero ver envuelta entre las nubes, hasta perder la razón por ti. Cabeza. Quiero verte cerca y sentir, quiero que me enseñes a dar. Yo quiero tu cuerpo.